Creo que fuimos creciendo con el correr de los minutos. Me parece que tuvimos hasta el último instante en partido. Es una cancha difícil con un gran rival. ¿Vos la conoces bien? Sí, la conozco bien. Sí, he pasado 5 años maravillosos y la verdad que es muy lindo encontrar tanta gente de tan linda. Te veo que estás con gente conocida. Sí. Y la verdad que viste, con bronca por ahí de haber terminado, querer clasificar el Final Four, pero bueno, el trabajo no lo hicimos en casa. Y teníamos que venir acá a tratar de forzar un tercer partido y bueno, no pudimos. Parece que juegan como un poco más sueltos de visitante que de local. Sí, por ahí la adrenalina y las ganas de querer hacer cosas de local nos lleva a cometer mucho más errores y por ahí después ya no nos sentimos tan cómodos en el tanteador y en el juego. Pero bueno, yo como siempre digo, viste, con trabajo y aprendiendo a jugar tanto de local como de visitante, me parece que tenemos un montón de armas como para competir en esta liga que empieza dentro de poco y va a ser muy dura. Sí, plantel largo tienen para eso. Sí, tenemos plantel largo y bueno, estamos todos trabajando para dar su mejor versión, ¿no? Y esto recién comienza. A ver, arrancaron, como dijiste vos, un poquito abajo en el juego, después se pusieron, pasaron al frente en algún momento del partido y hasta el final del juego estuvieron en juego. ¿Cuáles fueron las claves, a tu entender, de esta victoria de Quimsa y la derrota de ustedes? Fue bastante similar al partido de allá, que la verdad que metieron un par de bombas en los momentos claves. Y la verdad que que por ahí son dagas, ¿viste? Y acá Quimsa tiene jugadores con un tipo de mano, de Aguerre a pie firme, te asesina. Shatman, las corridas, Francis nos hizo daño en el poste bajo. Me parece que, tuvimos y ganamos y perdimos de pie, pero ganamos una experiencia que tenemos que saber que nosotros tenemos que estar por abajo de los 80 puntos como para ganar el visitante. Gracias, Johnny. De nada, un abrazo grande.